dueña de mi vida y de mi corazón. Palomita, dueña de mi amor, siempre seré tuyo y tuyo para toda la vida. Palomita, dueña de mi amor, dueña de mi vida y de mi corazón. Palomita, dueña de mi amor, siempre seré tuyo y tuyo para toda la vida. Siempre seré tuyo y tuyo para toda la vida. Siempre seré tuyo, mi amor. Siempre, amor. Dueña de mi vida y de mi corazón.